A Orlando el Grillito le pusieron un bonete de burrito y le hicieron escribir en el pizarrón de la escuela 100 veces: tú eres un grillo, debes aprender a cantar. Así está escrito y así será. Enseñaron a cantar, pero él quería tocar el trombón. De joven salió a trabajar, sembraba higos en las praderas, y con 5 bolsitas de harina el trombón él compró. Orlando el Grillo Blue, bim, ba, ba, bam, Orlando el Grillo Blue. Se compró un trombón de color azul, Orlando Grillo Blue. Con el dinero que ganaba, intercambiaba las ganancias, Orlando Blue. Bolsas de harina, Orlando Blue. Cuentan que en el campo intercambiaban el dinero por bonos del patrón, los hacía trabajar, y con el 80% dejaban de pagar al jornalero, al jornalero. Pero Orlando Grillito Blue tocaba el trombón, tocaba con sus amigos en el campo de algodón. Y mientras los patrones se quedaban con el esfuerzo de los jornaleros, tumbarambabum, así fue, así es, y así será, siempre el jornalero tiene que trabajar por 2 pesos en el bolsillo, esclavo siempre será. Por eso toca blue, por eso toca blue, porque el mundo no tiene cura. Por eso toca blue, y con el grillito Orlando alegra el corazón, sí señor. Por eso toca blue, por eso toca blue, y todos sus amigos en el Parque Nacional, todos tocan blue. Seba toca el acordeón, Gabriel la bata y Jorgito el saxofón. Rubindi Bindi toca blue, toca. centavos a ti que te hacen trabajar, a ti que te hacen votar y nunca cumplen con sus promesas. Siempre fue y así será, por eso toca blues. Por eso toca blues, no olvídate de sufrir. Por eso toca blues con Orlando Grillito, con la levo de sol a sol. Porque sabes que siempre a ti te esclavizarán. Por eso toca blues. En votar y nunca cumplen sus promesas. Verso, siempre verso, siempre es un verso. Pasan y pasan y siempre es un verso. Lubida, lubimbara, babimbara, y siempre es un verso. Birimbara, bum. Todo, todo es un verso. Bum, balam. Bidim, bidim, balaba, bum, bim, bidim, bum. Todo es un verso. Verso. Verso. Manga de verseros. Te hacen votar y nunca te cumplen las promesas. Son todos unos verseros. Versero.